Capítulo 16. No te dejes engañar. No conozco a nadie que esté feliz de ser engañado. Ya sea en el deporte, en los negocios, en las relaciones, en las finanzas o en otras áreas de la vida, la mayoría de estas situaciones son ignorantes y en contra de la voluntad de la persona en cuestión. Muchos cristianos no son conscientes de esto, pero también puede ser engañado espiritualmente. La razón por la que no todos experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas no es que no nos lo entregaran, sino porque fuimos engañados como cristianos. El aumento de las personas no se engaña con las cosas espirituales porque no tienen nada y están a merced, desde un punto de vista espiritual, son esclavos de Satanás. Como cristianos, siempre estamos engañados por las bendiciones espirituales. La Biblia nos dice en Efesios 1, 3 que hemos sido bendecidos en Cristo con todas las bendiciones espirituales del cielo. Esto significa que todo lo que el cielo tiene para ofrecernos se le da cuando nos convertimos en uno con Cristo. Como resultado, no falta nada. Como una persona justa en Cristo, todo el cielo te pertenece, ahora. Ser justo significa ser correcto, porque todo se menciona en tu vida. Recuerda que eres perfecto y completo. Entonces, como has aceptado el Mesías Jesús, el Señor, también vive en él, arraigado y construido en él, sólido en la fe, como te enseñaron, gracias. Vea que no debería haber nadie con usted que la gente capture por filosofía y engaño vacío, según la tradición de las personas, según los elementos del mundo, y no según el Mesías. Porque en él la abundancia total de la Deidad vive. Estás completado en él, que es el jefe de cada fallo y poder, Coul 2, 6 a 10. Justo cuando recibiste a Jesús, nuestro Señor y Mesías a través de la fe, continúa tu camino de fe y continúa progresando en tu conexión con él. Tus raíces espirituales profundizan en su vida, mientras estás constantemente empapado de fuerza y alentado en todos los aspectos. Porque estás fortalecido en la creencia de que has tenido en cuenta y se ha profundizado por tu devoción a él. Tenga cuidado con que alguien lo distraiga o lo intimida tratando de alejarlo de la abundancia de Cristo fingiendo estar lleno de sabiduría mientras tiene infinitos argumentos de lógica humana. Porque trabajan con juicios humanistas y nublados basados en la forma de pensar en este sistema mundial, y no en las verdades ungidas del Mesías. Porque es la abundancia total de la Deidad en forma humana. Y nuestra propia perfección ahora se puede encontrar en ella. Dios somos completamente cumplidos por Dios porque la abundancia de Cristo fluye en nosotros. Él es el jefe de cada imperio y todas las autoridades del universo. Colosenses 2, 6 a 10. En Colosenses 2, lamentablemente vemos que podemos ser engañados en lo que hemos recibido cuando aceptamos a Cristo. ¿Cómo nos engañamos? Cuando nuestra perspectiva sobre la filosofía, las tradiciones de las personas y lo que el mundo piensa es normal, en lugar de en quién soy en Cristo. Me encanta cómo dice la traducción de la Pasión, tenga cuidado de no distraerte o intimidarte tratando de alejarte de la abundancia de Cristo. Nunca olvides que Jesús es nuestro criterio. Jesús es el criterio de lo que es posible para un hombre o una mujer que es cumplida por Dios, ungida por Dios y es una con Dios. El Cristo glorificado es el criterio de la persona justa en la tierra, todo lo que es menos que su abundancia significa que no prestamos atención a su víctima. En el curso de mi vida en la comunidad, he conocido a muchas personas muy inteligentes que saben mucho sobre la Biblia. Escuché a los no creyentes que me contaron sobre sus creencias sobre la Biblia, escuché a los profesores cristianos y no cristianos que hablaron sobre la Biblia, y escuché innumerables sermones de predicadores que hablaron sobre la Biblia. Para mí, está claro que hay personas en el mundo que son mucho más sabios que yo y tal vez muchos más puntos bíblicos que yo, pero solo porque alguien sabe muchos sitios bíblicos y teorías no significa que él conozca a Cristo. Escuché predicadores que han mostrado sus opiniones y creencias sobre la vida cristiana, y es obvio que han leído su Biblia con gafas filosóficas. Suenan inteligentes, pero carecen del conocimiento de Dios. No consideran la vida cristiana a través de Cristo como un filtro, sino a través del filtro de su alma. Hay muchos cristianos inteligentes a los que les gusta decirte lo que piensan, pero no tienen su propia revelación de la palabra de Dios. Cualesquiera que sean sus opiniones y creencias sobre la vida cristiana, Cristo debe filtrarlos. Mira a aquel que ahora está a la derecha de Dios. Si él no considera que estas opiniones y creencias sean ciertas, tampoco son para usted. Otra razón por la que puede ser engañado por cosas espirituales son las tradiciones de las personas. El hecho de que se haya hecho algo durante mucho tiempo no significa que sea correcto. El hecho de que algo se haya enseñado durante mucho tiempo no significa que sea correcto. He observado cómo las personas han transformado las prácticas y enseñanzas tradicionales en Gozen. A Satanás le encanta llevar a las personas a una circulación en la que hacen cosas que están mal pero parecen estar bien porque la mayoría de las personas no cuestionan nada, te unes sin hacer preguntas. Si lo hace o enseña algo lo suficiente, la gente simplemente lo creerá. Recuerdo que cuando todavía era un pastor en mi comunidad en Arkansas, un grupo de personas vino a mí y me dijo que iría al infierno. Y yo era el pastor. Estaba muy seguro de mi salvación, pero quería saber qué me enviaría en su opinión al infierno, ¿sabes cuál era su razón? Dijiste que era porque no estaba bautizado correctamente con agua. No pude evitar reírme de su ignorancia al mismo tiempo. Me dijeron que para ser salvado, solo tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús y solo en una fuente bautismal de una comunidad local. Les pregunté en qué puntos bíblicos se basaban, pero realmente no podían darme uno. Luego le pregunté, ¿eso significa que no puedo llevar a nadie a la conversión que se sienta en un hospital, una prisión o en un avión? Solo le contamos a la gente sobre Jesús cuando estamos en la comunidad. Dije, ¿pero qué pasa si la persona está muriendo en el hospital y no puede venir a la comunidad para ser bautizado? ¿Qué pasa con las personas en prisión que no pueden venir a la comunidad para ser bautizadas? Deberíamos enviarlos al infierno. Simplemente se sentaron allí y me miraron con grandes ojos. Recuerdo otra vez en que un grupo me preguntó sobre las cosas que usamos en nuestra comunidad para el sacramento. Me dijeron que los ablates que usamos no eran correctos porque contenía masa madre. Tenían una larga tradición de usar solo un pan ilegal y jugo de uva roja. Aparentemente estuvieron de acuerdo con el jugo de uva blanco que usamos, pero no con el tipo de galleta que usamos. Me pareció extraño que insistieran en un pan sin sellar, pero en lugar de vino como lo hizo Jesús, el jugo de uva usado. ¿Sabes lo que hice en uno de nuestros servicios en la próxima fiesta de Sacrament? Le dije a aquellos que siguieron la transmisión en vivo, ahora es el momento de tomar el sacramento. Si no tienes una oblea elegante y ningún jugo como lo usamos aquí en la comunidad, obtenga algunas galletas y agua de tu cocina. Como puedes imaginar, no estaban muy contentos, siempre había un pequeño rebelde en mí. El sacramento no se trata de lo que usas, sino de tu fe y motivación detrás de tus acciones. Pero ahora ves cómo las personas pueden ser engañadas por la bendición de las cosas debido a filosofías y tradiciones. Cuando se trata del área de curación, el siguiente punto en el que miles de millones de personas son engañadas es el siguiente: los principios básicos del mundo. Desafortunadamente, para la mayoría de los cristianos, lo que se considera normal en el mundo también es normal. ¿Cuántos cristianos sabes que se preparan para la temporada de gripe en otoño? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué crees que es normal obtener la gripe? Bueno, para el incrédulo que está asociado con la muerte, esto puede ser normal, pero para un cristiano que está conectado con la vida, no debería ser normal. Incluso nos acostumbramos a lo normal en el mundo cuando se trata de edad y salud. ¿Dónde en la Biblia dice que tienes que enfermarte y débiles cuando envejeces? Todo lo que encontré en la Biblia son ejemplos de personas con un pacto con Dios que era viejo y aún fuerte. Un ejemplo es Moisés. Durante los 40 años completos que Moisés pasó en el desierto, nunca estuvo enfermo o débil. La Biblia nos dice que Dios le dijo en su 100º cumpleaños que debería trepar y morir en la montaña. El mismo día, el caballero habló, Stin en la montaña de Neich Abarim, que se encuentra frente a Jericó en el área del Moabiter. Mira desde allí al país de Canaán, que daré a los israelitas a la posesión. Entonces se morirá en la montaña y en la muerte con tus ancestros, como tu hermano Eran ha muerto en la montaña y ha estado unido con sus ancestros. Kadesh en el desierto Sin. ¿Cuántas personas sabes que tienen cientos de años y pueden escalar una montaña? No puedes escalar una montaña si estás enfermo y débil. La Biblia nos dice que Moisés tenía toda su fuerza y ojos completos incluso a la edad de cientos. Moisés, el siervo del Señor, murió en el país Moab, como había determinado el Señor. El Señor lo enterró allí en un valle opuesto a Bet-Pegar. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años cuando murió. Hasta el final, sus ojos no se habían debilitado, y su vitalidad era ininterrumpida, 5 Moisés 34, 5 a 7, Esta es una razón por la cual debemos detenernos para adaptarnos a los sistemas, principios y creencias de este mundo. Lo que es normal para las personas que están llenas de muerte no deberían ser normales para las personas que se cumplen con la vida. Cuando Moisés, un pecador y exasesino, podría tener 120 años, todavía tenía su vista y toda su fuerza y podría morir sin enfermedad, cuanto más está disponible para nosotros de que somos de la justicia de Dios y tenemos un mejor pacto que se basa en la sangre de Jesús. En Josué y Caleb incluso vemos que a pesar de su edad avanzada, todavía estaban sanos y tenían toda su fuerza. En el campo de Gilgal, los hombres de la tribu Judá llegaron a Josué. Caleb, el hijo de Jefunnes, era uno de ellos de Kinas. Le dijo a Josué, «¿Sabes lo que el caballero en Kadesh Barnea dijo sobre Moisés, el hombre de Dios, sobre ti y yo? Tenía 40 años. Moisés, el siervo del Señor, me envió desde allí para sacar este país. A mi regreso, lo informé a mi mejor conocimiento y creencia. Pero los hombres que habían explorado el país conmigo. Señor, y confía en él. Moisés me envió como un explorador». Caleb tenía a la edad de 5 años cuando le dijo a Josué, «Dame mi montaña. Hoy soy tan fuerte como tenía 40 años, todavía puedo viajar y pelear tan bien como lo fue entonces. ¿Cuántos hombres de 5 años conoces hoy que estarían listos para ir a la guerra en el frente?». Y eso no fue solo una lucha contra los hombres normales, Caleb tuvo que competir contra los gigantes en el país. Estas no son solo historias bíblicas agradables, son informes de personas reales que vivieron hace miles de años. Tenían un pacto inferior con Dios, tenemos un mejor pacto con Dios. Pero, ¿cuál fue la gran diferencia espiritual entre los éxitos que tuvo en relación con su salud y los que vemos en la nuestra? En realidad creían en su pacto. ¿Hubo alguna diferencia física entre los éxitos que vieron en su salud y los que vemos en nuestro? En todo caso, este es un tema completamente diferente, pero lo mencionaré aquí. Las personas en tiempos bíblicos eran físicamente activos y no comían alimentos procesados llenos de azúcar y conservantes, pero lo dejamos de lado. Déjame mencionar esto también. La revelación está progresando y la revelación debe tener un efecto concreto. Si estamos creciendo constantemente en nuestra revelación de la salud divina, significa que a medida que los mayores nos estamos volviendo más saludables. Eso es exactamente lo contrario de lo que experimenta el mundo. Alguien que tiene la vida de Dios debería diferir de alguien que se cumple con la muerte. La vida promedio de un cristiano debería ser mayor que la vida promedio de un incrédulo. Escúchame bien, la muerte no es tu salvador. Hoy hay tantos cristianos que están esperando que la muerte los libere de este mundo de enfermedad y sufrimiento. No. La muerte no es tu redentor, Jesús es tu redentor. Una vez que un hombre vino a mí en el servicio y dijo, «Si nunca me enfermo, ¿cómo puedo morir?». Esa es la perspectiva del pecador. ¿Quién dice que tienes que morir para finalmente estar libre de enfermedades? ¿Quién dijo que tienes que estar enfermo para morir? Dios enfermó a Moisés para que él pudiera morir. Ciertamente no. Moisés vivió sano y fuerte cada segundo de sus últimos 40 años, y cuando llegó su tiempo, simplemente hizo su último aliento, dejó su cuerpo y fue con los ángeles que lo llevaron al paraíso. Tomamos el mundo como un criterio de lo que parece. Fuimos engañados, pero siempre serás engañado si estás orientado hacia el mundo por lo que es normal en lugar de mirar al Cristo glorificado. Si crees en lo que el mundo cree, serás engañado. Si es normal para el mundo, no debería ser normal para ti. Si es normal para el cielo, también debería ser normal para ti.